Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Pop Food. Emitiendo desde Radio Crash en la 105 FM de Sichón, hoy un nuevo menú más poppy que los anteriores, ya que hablamos de bellas canciones con pinceladas de nostalgia. Así de simple, comenzamos. Y lo hacemos con Alex San Huntai, conocido mejor dicho por Dirty Bitches, un auténtico y atípico crooner taiwanés de nacimiento y canadiense de residencia que logró cautivarme hasta la médula en 2011 con Badlands, un disco a lo lo-fi reverberizado y sexual con rock and roll de los 50 y algo de distorsión y de la Velvet. Llevado al extremo, en ocasiones a lo experimental y evocador, y para mí al cine, sobre todo al audiovisual. Escuchemos esta balada oscura con influencias muy Twin Peaks, Lord Know Best. Para mí un disco de los más bellos de 2011, sin duda. Volvemos al 2018 con Maryland, el regreso triunfal de The Good, The Bad and The Queen, 11 años después de su genial debut. Sus elaboradas y fascinantes letras, críticas con la decisión del Brexit y el nacionalismo ultraconservador del Reino Unido, conforman una atmósfera lúgubre en la que el sonido se mezcla con elementos del folclore anglosajón. A pesar de ciertos fallos en la producción, es un trabajo contundente y crucial para la carrera del londinense y para la actualidad política de su país y el resto de la Unión Europea. El tema homónimo que lo abre se llama Maryland. Bueno, se me ha pasado decir que el artífice de todo esto, como seguramente habréis reconocido, es Damon Albarn, vocalista y compositor de Blur y Gorillaz, entre otras cosas. Una voz inconfundible. Y ya que estoy, decir que el grupo está formado por un elenco top, como el ex bajista de The Clash, Paul Simonon, el ex guitarrista de The Verve, Simon Tone, y el pionero del afrobeat y baterista de África 70, Tony Allen, Nibelon. Y tras esto, un tema de Dean Blunt y su disco de 2012, The Narcissist 2, obra de Blunt en solitario, con puntual apoyo vocal de su compañera en Hype Williams, Inga Copeland, que vio la luz como vinilo de la mano del sello Hypocintank. Este par de personajes son parte relevante de un movimiento que opera entre lo hipnagógico y las bajas frecuencias, que ha dado no pocas alegrías a un panorama musical obsesionado por el pasado, pero con serias dificultades para producir algo más allá de lo nostálgico. El universo creado por Blunt y Copeland confluyen un buen número de trending topics relativos a lo que está pasando aquí y ahora, tanto dentro como fuera del panorama musical. Postapocalipsis, confusión, regresión al pasado, estilo de vida low cost, la peña dando a conocer su lado bizarro en Facebook, un zeitgeist en sí mismos, vamos. El cuarto tema se llama XXX. Un tipo escurridizo y enigmático, digno de investigar y que seguramente volveremos a escuchar. Otra cosa, con una banda australiana unidos por el mar y la poesía, que aunque no tenga muchas referencias al pasado, a mí me suena bastante clasicón. Escuchemos un tema del álbum Shade of the Sea de 2012, llamado Keep Warm the Shining Bird. Summer girls with the summer tans, they're keeping warm. So take me far away from here to keep me warm, to make me warm. Vamos con un disco de 1999 que se convirtió pronto en uno de los hits de la música alternativa de aquel año y que está considerado por muchos como uno de los mejores discos de aquella década. Hablo del The Soft Bulletin de The Flaming Lips. Este trabajo básicamente ralentizaba los tiempos y sustituía el noise por arreglos orquestales, creando una obra de pop preciosista con piezas que abarcan desde el clasicismo épico a la vanguardia sonora de fin de siglo. Letras extrañas y filosóficas fusionadas con melodías simples y pegadizas, con cuerdas eléctricas y platillos, es lo que nos vamos a encontrar en este temazo llamado Race for the Prize. We'll be right back. Seguimos sin duda con una de las obras más importantes de los últimos tiempos, el 69 Love Songs de Magnetic Fields, donde Stephen Merritt vuelve a liarse con la melancolía pasada al respecto de cómo enfrentarse al amor durante el amor y al amor después del amor. Esta colección de 69 canciones nocturnas, compuestas con aguda inteligencia, bromas sobre los clichés del country y la tristeza, letras con influencias de Lovecraft y baladas con tendencia a lo clásico, hacen de este disco pop un clásico indiscutible de los 90. Temas agridulces que nos sorprenden por su eclecticismo. Apuntes country, punk, rock, reggae, synth pop, más de 3 horas para el recuerdo del amor y sus circunstancias. Os dejo con el segundo tema, I Don't Believe in the Sun. They say there's a sun in the sky, but me, I can't imagine why. There might have been one before you were gone, but now all I see is the night. So I don't believe in the sun. How could it shine down? Thank you. Decir que más de 50 temas quedaron fuera y que en el LP se incluye un recomendabilísimo libreto con una larga y brillante entrevista con Merritt comentando todas las canciones a la manera de lo que ya hicieran Pet Shop Boys en el Alternative. Bien, ahora seguimos con Ella Orleans, una polaca que gracias a una vida bastante nómada consiguió que sus temas de noise pop se dejasen influenciar por otros géneros y artistas que iba conociendo. Actualmente es una de las figuras más destacadas de la vanguardia europea, situando su música a caballo entre el avant-pop y los soundscapes, algo que ella misma define como películas para los oídos. Ha expuesto su obra en numerosas galerías de arte, como por ejemplo en la Tate Modern, y tras sus estancias en Nueva York y Varsovia o en Glasgow, donde actualmente reside, se ha especializado en poner música en directo a películas mudas. Lo que vamos a escuchar es de su disco debut Lost, de 2009, Something Higher. Thank you. Vamos ahora con Drinks, un grupo que está sumergido en lo experimental con una perspectiva bastante innovadora y dos integrantes súper prolíficos, Kate Le Bon y Tim Presley. Su segundo álbum de estudio de 2018 se llama Hippo Light y en él podemos verlos desde una perspectiva más clara. Os dejo con un tema con influencias psicodélicas, un tema bastante cíclico y elegante llamado Real Outside. Real, real, real, real, Todo el mundo sabe que los excesos se llevaron a un gran número de músicos, pero que también infinidad de ellos han tocado fondo y vuelto para contarlo. Vamos con el último gran zombie rockero, Saul Adamczewski, que desde Insecure Men representa la vuelta a la vida en forma de dulces melodías y ácidas letras que rememoran la autodestrucción de antaño. En 2015, Fat White Family expulsaba a Saul por su adicción a la heroína, la banda originaria de Londres se disolvía y su líder no tuvo otro remedio que la rehabilitación. Así fue que después de 2 años internado, lo único que quedaba de él era la experiencia de haber tocado la muerte y una colección de canciones listas para servir. En Nueva York, junto a su amigo de la infancia y líder de Chillwood, Ben Romance, surge Insecure Men. El primer álbum homónimo de 2018 está plagado de guiños a un pasado de oscuridad, de letras que nos hablan de la falsa doble moralidad de la sociedad de los 70 o de la desesperanza y monotonía de vivir en pueblos costumbristas y quedados en el tiempo. El tercer tema se llama All Women Love Me. Hay algo de lo-fi e inclinación psicodélica en lo siguiente. Bedroom Pop se ha llamado a este sonido, y lo cierto es que entre los jovencísimos artistas que lideran esta tendencia en la actualidad hay consenso en varias cosas, pero sobre todo en que no les gusta ser llamados así, ya que lo que realmente conecta a estos tipos es su creatividad y su espíritu independiente. Más allá de parecer música suave para la siesta, es extremadamente íntima en producción y en temáticas que logran una expresión que valora la introspección y las emociones. Os dejo con Michael Sayer y este Lucky Love de 2018. Thank you. Seguimos con más música ensoñadora con el Signs I Love You de los australianos The Avalanches, un álbum compuesto por un inclasificable collage de más de 3.500 samples. Aunque en Australia se publicó en el 2000, no sería hasta el 2001 cuando el álbum llegara a Europa, precisamente por el costoso trámite de legalizar el uso de la gran cantidad de samples que componen el disco. Un álbum posmoderno, atrevido, experimental y escuchable, que va sobre un chico que perseguía a una chica por todo el mundo, pero siempre iba a un aeropuerto por detrás. Lograron descontextualizar el lenguaje de los 60, 70 y 80 para convertirlo en un discurso totalmente diferente, dominado por el hip hop y aceptado por el mainstream. La historia de este disco es extraordinaria, tanto que bastó un solo álbum de estudio para convertir a la banda en una banda de culto. No son solo las canciones de las que se vale este disco, son todas las influencias de la historia de la música y la cultura que lo integran en lo que reside su genialidad. Una lección para los sampleros, para los seguidores del hip hop, el pop y la cultura popular. Signs I Left You. Have a good time now. Welcome to paradise. Thank you.